¿Qué consecuencias tiene el perfeccionamiento del matrimonio por el sacramento que Cristo instituye? Número 8. Y no se limita solo a los que acabamos de recordar su excelencia y perfección cristiana, pues en primer lugar se asignó a la sociedad conyugal una finalidad más noble y más excelsa que antes, porque se determinó que era misión suya no solo la propagación del género humano, sino también la de engendrar la prole de la Iglesia, conciudadanos de los santos y domésticos de Dios. Esto es, la procreación y educación del pueblo para dar culto y religión del verdadero Dios y de Cristo nuestro Salvador. Esto hoy, evidentemente, se olvida. O sea, incluso los que se casan cristianamente piensan que la religión de los hijos es cosa de ellos, cuando a la santidad del matrimonio corresponde generar hijos de Dios. O sea, continuar la generación del Padre Eterno, del Padre, del Hijo. En segundo lugar, quedaron definidos integralmente los deberes de ambos cónyuges, establecidos perfectamente sus derechos. Es decir, que es necesario que se hallen siempre dispuestos de tal modo que entiendan que mutuamente se deben el más grande amor, una constante fidelidad y una solícita y continua ayuda. El marido es el jefe de la familia y cabeza de la mujer, la cual, sin embargo, puesto que es carne de su carne y hueso de sus huesos, debe someterse y obedecer al marido, no al modo de esclava, sino de compañera. Esto es, que a la obediencia prestada no le falten ni la honestidad ni la dignidad, tanto en el que la que obedece, dado que ambos son imagen, el uno de Cristo y el otro de la Iglesia, sea la caridad reguladora y constante del deber. Puesto que el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la Iglesia, y así como la Iglesia está sometida a Cristo, así también las mujeres a sus maridos en todo. Por lo que toca a los hijos, deben estos someterse a sus padres y honrarlos por motivos de conciencia, y los padres, a su vez, es necesario que consagren todos los cuidados y pensamientos a la protección de sus hijos, y principalmente a educarlos en la virtud. Padres, educad a vuestros hijos en la disciplina y en el respeto del Señor. De lo que se infiere que los deberes de los cónyuges no son ni pocos ni leves, mas para los esposos buenos, a causa de la virtud que se percibe del sacramento, les serán no sólo tolerables, sino incluso gratos. Bueno, es evidente que esta doctrina hoy para muchos es difícil de entender. ¿Cómo el marido puede ser cabeza de la mujer? Esto evidentemente no lo inventa el Papa León XIII, está en San Pablo, es palabra de Dios. Ahora, el problema es entenderlo bien. Entenderlo bien significa entenderlo en el orden sobrenatural. En el orden natural no se entiende nunca bien. No se entiende nunca bien, y de hecho en la historia de la humanidad no se entendió bien. O sea, hay una dominación injusta que es muy difícil de corregir. Porque la naturaleza está corrupta por el pecado original, o por los pecados personales. Porque esto puede pasar en un matrimonio cristiano que pierde la gracia. Si el marido pierde la gracia, trata mal a la mujer. Es natural. Porque el orden natural no se puede cumplir sin la gracia de Dios. Pero hay que leer en profundidad qué quiere decir esto. Esto quiere decir que, en primer lugar, se refleja el orden trinitario, como dijimos antes. En la Santísima Trinidad hay un orden, el Hijo procede del Padre. Claro, en la Trinidad esto significa perfecta igualdad. ¿Cómo se realiza esto en las criaturas? En el matrimonio esto se realiza perfectamente cuando se llega a la igualdad, que es la igualdad de la gracia. Es decir, cuando ambos tienen una perfecta... Esa es la situación perfecta. Entonces, el marido guía y la mujer sigue lo que guía el marido y quiere y tiene ganas de que él lo guíe. Eso quiere decir. Es decir, que espiritualmente está perfeccionada de esa manera. Que es lo que sucede analógicamente en la vida religiosa, en la vida monástica, para comparar como hacíamos antes con lo que dice San Benito. En la vida religiosa, en la vida monástica en el sentido tradicional del término, el padre espiritual es fundamental. O sea, si no hay padre, no hay comunidad, porque la comunidad se configura a imagen del padre. Pero no quiere decir que los monjes eventualmente no sean tan santos como el abad. En las comunidades de los padres del desierto, o en las más modernas, en las comunidades que después fueron benedictinas, etc. No quiere decir, como hoy no quiere decir que el laico no pueda ser tan o más santo que el sacerdote, que es la cabeza espiritual, pero para eso está. Quiere decir otra cosa. Claro, si a uno no le parece que un sacerdote no es espiritual, va y busca otro. Pero cuando uno está casado, eso no es tan fácil. Entonces, ¿qué hay que hacer? Y hay que pensarlo antes, claro. Es decir, tiene que haber un proceso espiritual anterior. Y si no hay, bueno, si no hay, pasa lo que pasa ahora, simplemente, no hay solución, no hay otro camino. Es lamentable, pero bueno, hoy sí, se usa otro método, pero el método no sirve, lo fracasa. Ya está demostrado, ampliamente. No funciona. Entonces hay que volver al método real, que es un método espiritual. San Tomás hablaba del método de vida, de la regla de vida, que es tiene que estar antes, tiene que estar en el presupuesto. Porque, como veremos en el Papa Pío XI, Casti con Nubi, la unión en la vida temporal, particular, en la vida incluso corporal, es una consecuencia de la unión espiritual. Por eso, entre otros motivos, los papas, aquí en esta misma encíclica y también en la de Pío XI, restringen gravemente la posibilidad de que los cristianos se casen con los no cristianos. ¿Por qué? Cuando un cristiano se casa con un no cristiano, no hay sacramento, y todo esto de lo cual hablamos es imposible. Después se refiere a los ataques. Contra el matrimonio, y es interesante que dice que estos ataques vienen de la falsa filosofía. Número 10. El demonio ayuda a atacar al matrimonio, dice el enemigo del género humano. Fue falta de no pocos entre los antiguos haber sido enemigos en algo del matrimonio, pero es mucho más grave en nuestros tiempos el pecado de aquellos que tratan de destruir totalmente su naturaleza perfecta y completa en todas sus partes. La causa de ello reside principalmente en que, imbuidos de las opiniones de una filosofía falsa y por la corrupción de las costumbres, muchos nada toleran menos que someterse y obedecer, trabajando denodadamente, además, para que no solo los individuos, sino también las familias y hasta la sociedad humana entera, desoiga soberbiamente el mandato de Dios. Ahora bien, hallándose la fuente y el origen de la sociedad humana en el matrimonio, les resulta insufrible que el mismo esté bajo la jurisdicción de la Iglesia, y tratan, por el contrario, de despojarlo de toda santidad, y de reducirlo al círculo verdaderamente muy estrecho de las cosas de institución humana y que se rigen y administran por el derecho civil de las naciones. De donde necesariamente había de seguirse que atribuyeran todo derecho sobre el matrimonio a los poderes estatales, negándoselo en absoluto a la Iglesia, etc. Y se refiere a los matrimonios civiles. Bueno, nosotros vemos las consecuencias de esta concepción. Y después, el matrimonio, el sacramento del matrimonio existe entre fieles e infieles, o sea, en todos los pueblos, hay que considerar después la dignidad del sacramento con cuya adición los matrimonios cristianos quedan sumamente ennoblecidos. Ahora bien, estatuir y mandar en materia de sacramentos por voluntad de Cristo solo puede y debe hacerlo la Iglesia. Hasta el punto de que es totalmente absurdo querer trasladar aún la más pequeña parte de este poder a los gobernantes civiles. Veamos ahora algunos textos rápidamente de la Casti Connubii, la otra encíclica. Aquí hay un pasaje muy importante. Número 2. Ocurre, sin embargo, que no solamente nos, observando con paternales miradas el mundo entero, desde esta como apostólica atalaya, sino también vosotros, venerables hermanos, contempláis y sentidamente os condoléis con nos de que muchos hombres, dando al olvido la divina obra de dicha restauración, o desconocen por completo la santidad excelsa del matrimonio cristiano, la niegan descaradamente o la conculcan, apoyándose en falsos principios de una nueva y perversísima moralidad. Contra estos perniciosos errores y depravados costumbres, que ya han comenzado a cundir entre los fieles, haciendo esfuerzos solapados por introducirse más profundamente, creemos que es nuestro deber, en razón de nuestro oficio de vicario de Cristo y en la tierra y de supremo pastor y maestro, levantar la voz, a fin de alejar de los emponzoñados pastos y, en cuanto está de nuestra parte, conservar inmunes a las ovejas que nos han sido encomendadas, etc. Por eso se dirige: hablaros acerca de la naturaleza del matrimonio cristiano, de su dignidad y de las utilidades y beneficios que de él se derivan para la familia y la misma sociedad humana. De los errores contrarios a este importantísimo capítulo de la doctrina evangélica, de los vicios que se oponen a la vida conyugal, etc., y de los remedios, siguiendo la encíclica de León XIII. Aunque el matrimonio sea de institución divina, por su misma naturaleza, con todo, la voluntad humana tiene también en él su parte, y por cierto nobilísima, porque todo matrimonio, en cuanto que es unión conyugal entre un determinado hombre y una determinada mujer, no se realiza sin el libre consentimiento de ambos esposos. Y este acto libre de la voluntad, por el cual una y otra parte entrega y acepta el derecho propio del matrimonio, es tan necesario para la constitución del verdadero matrimonio que ninguna potestad humana lo puede suplir. El doctor Angélico, tratando de la fidelidad de la prole, dice: estas nacen en el matrimonio en virtud del mismo pacto conyugal, de tal manera que si se llegase a expresar en el consentimiento causa del matrimonio algo que le fuera contrario, no habría matrimonio cristiano, no habría verdadero matrimonio. Y aquí un punto clave que estimo es fundamental y que es un aporte del magisterio de Pío XI. Por obra pues del matrimonio se juntan y se funden las almas aún antes y más estrechamente que los cuerpos. O sea, el matrimonio, antes que ser unión corporal, es unión de almas. En el magisterio posterior esto no está tan claro porque se habla de personas, que está bien, porque las que se unen son dos personas, o sea, la totalidad. Pero refiriéndose a la persona como totalidad, no se deja en claro lo específico de la unión matrimonial. Lo específico de la unión matrimonial es que haya una unión de almas total que produce una unión de cuerpos total. Porque lo determinante en lo humano es lo que viene del lado de la forma, del espíritu, que determina la materia, no es al revés. Por eso, efectivamente, los que se unen corporalmente después no se unen según el alma. Si se unen primero según el cuerpo, después no se unen según el alma. O por lo menos es más difícil. ¿Sí? Después no hacen un proceso importante de desprendimiento de la unión anterior. El verdadero matrimonio es primero fusión de las almas y después, consiguientemente, fusión de los cuerpos. Esto es lo específico. Quiere decir que se unen de tal manera en vista de la procreación, de la ayuda mutua, que primero, para que eso se pueda hacer bien, se tienen que unir en el alma y después se unen en el cuerpo. Y esto es lo que significa el consentimiento matrimonial. En este sentido, hoy hay mucha confusión apelando a las llamadas filosofías personalistas. Ahora podemos poner el otro artículo, la trampa de la filosofía personalista. Bueno, esto invito a leerlos, es un artículo largo. La trampa de la filosofía personalista. Es complejo, porque personalismo hoy quiere decir muchas cosas. Se hace entrar desde la filosofía de Husserl hasta la de Juan Pablo II, que no tiene nada que ver. Es decir, hay un contacto, pero la esencia es otra. Husserl es un idealista kantiano, Juan Pablo II es tomista, Wittgenstein, que era discípula de Husserl, pero se alejó de Husserl, es decir, se alejó de hacer cosas de Tomás. Y después se hace entrar el existencialismo, se hace entrar algunos autores franceses de mitad del siglo XX, como Lavelle, Nedoncel, después se hace entrar a Maritain, después se hace entrar algunos autores alemanes, y después finalmente se dice que el Concilio Vaticano II renovó la teología porque fue personalista contra la actitud abstracta y anterior. Bueno, todo esto es objeto de una serie de confusiones muy importantes que tienen su repercusión también en la doctrina acerca del matrimonio. Se dice que ahora esta doctrina ha progresado porque se tiene una visión personalista y antes no se tenía una visión personalista, se tenía una visión esencialista. Bueno, como dice San Ignacio, hay que ir en contra de la tentación, que es lo que hice yo. Entonces, por eso reafirmé lo que dice el Papa Pío XI, que habla de esta fusión de las almas antes que de los cuerpos, porque el matrimonio es una unión en la esencia humana. Es una unión en la esencia humana, que es la parte principal de la persona. Cuando se habla de personalismo hoy, muchas veces se está indicando las características accidentales, secundarias, accesorias de la persona, los afectos, los sentimientos, o emociones, las percepciones particulares, las visiones de la realidad inmediata. Entonces se está reduciendo la persona a algo accidental, a una colección de características secundarias, cuando la persona es principalmente constituida por la esencia humana. Por supuesto, esa esencia humana tiene su propio acto de ser, que en el hombre es lo más importante, que caracteriza, que determina a la persona, y después tiene su propia materia, su propio cuerpo, con sus propias circunstancias, historia, etc. Pero no hay persona sin esencia. En esta referencia genérica al personalismo que se hace hoy, que es muy intrincada filosóficamente, si les interesa lo pueden leer ahí, está en internet también, está en una semana tomista hecha aquí y en un sitio que es academia.edu, Ignacio Anderegen, ahí lo van a encontrar, como el otro también, el del capítulo 8 de Amor y Leticia. Esta referencia genérica al personalismo produce mucha confusión, especialmente en teología, porque no se sabe bien qué quiere decir este personalismo. Finalmente se reduce a un concepto negativo. Personalismo quiere decir no tomismo y no aristotelismo. Quiere decir de todo menos Aristóteles y Santo Tomás. Con lo cual entramos en un camino peligroso, porque por esta vía negativa se introduce la filosofía moderna, especialmente de origen kantiano y de origen hegeliano. Por último ponemos el texto del capítulo 8 de Amor y Leticia, que invito a leer, es un texto técnico porque la cuestión es muy compleja. Este texto interpreta el magisterio de Amor y Leticia en el capítulo 8, que es el más discutido, incluso en los medios de comunicación, etcétera, a la luz del magisterio anterior, como decían los papas, que quiere decir del magisterio, de la tradición y de la Sagrada Escritura, y de una recta filosofía. El texto es muy filosófico porque es necesario aclarar muchas cosas que están implícitas, y para eso hay que referirse a los estudios morales más científicos, más serios, especialmente el tratado de teología moral más importante que hubo en el siglo XX, que es el de Merkelbach, Benedicto Enrico Merkelbach, que era un dominico, que vivió en la primera parte del siglo XX, y después el texto acerca de los sacramentos de un profesor de la Universidad Gregoriana, que era san, que era, tenía una vida de santidad, tiene iniciado el proceso de canonización, Capello. Es un libro sobre los sacramentos, está citado ahí. La interpretación es a partir de Santo Tomás. El Papa dijo que todo es totalmente tomista en esta exhortación, desde el inicio hasta el final es la doctrina segura. Y por eso interpretamos la doctrina de la carta, exhortación apostólica, a la luz de principalmente de la filosofía y la teología de Santo Tomás. Está analizado cada punto problemático, si quieren después pueden hacer alguna pregunta sobre esto, si hay algún texto específico que no tienen claro. Y finalmente vamos a la página 8. La conclusión: de ninguna manera podrían estos divorciados, o sea los que conviven sin ser castos, tomar el texto de la exhortación como pretexto para acercarse a la comunión sacramental y los sacerdotes para impartir la absolución sin una conversión real, y para aconsejarles el acceso a la comunión eucarística incluso en los casos de impedimentos psíquicos, aunque nos referimos en especial a los casos normales. La gran mayoría de convivencia sin sacramento y de divorcio con una nueva unión que no constituyan, lamentablemente, los casos excepcionales a los que se refiere el documento número 307, sino casos ampliamente difundidos. Ya la Constitución Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II usaba la expresión de epidemia o la plaga del divorcio. Pues ya en 1964, etc., ya estaba tan difundido que era una plaga. Ahora, bueno, ya es la enfermedad mortal, como dice Kierkegaard. Incluso más que los matrimonios en que se vive en gracia y fidelidad, erigiéndose así esos en la consideración social y política como normalidad empírica. Una cosa es la normalidad empírica y otra cosa es la normalidad esencial. La normalidad esencial es la que surge de la esencia humana y del sacramento. La normalidad espírita es lo que pasa. Ahora, sí, puede ser que la mayoría viva así, pero no quiere decir que es lo que surge de la esencia humana. ¿Podría el confesor juzgar que en algún caso particular, caso quiere decir acto, no es una situación genérica, porque ahí entra todo y no solamente lo que es matrimonio, ¿no? O sea, es un acto. O sea, si hubo actos de adulterio, podría no haber habido culpa en circunstancias muy especiales, ¿cuáles? Bueno, está estudiado antes. ¿Podría el confesor juzgar que en algún caso particular no hubo pecado y por tanto impartir la absolución si se dan las condiciones debidas, así como puede hacerlo en caso de verdadera conversión? O sea, que no hubo pecado fundamentalmente puede ser o por ignorancia invencible, o por perturbación psíquica, especialmente por disociación mental. Ahora, la disociación, ahí cito el DSM-5, la definición de disociación que da, etc. La disociación no siempre es causa del pecado, porque la disociación puede ser fruto del pecado. O sea, si uno obra de una manera contradictoria o mentirosa, como dice el Santo Tomás, finalmente termina disociado. El DSM-5 dice que es lealtad simultánea a verdades contradictorias, o podríamos decir a juicio, porque verdades contradictorias en sentido estricto no hay, pero el DSM-5 lo hicieron psiquiatras. Aceptemos lo que dijeron, son verdades contradictorias con lealtad simultánea. O sea que un sujeto no tiene conciencia de que está sirviendo a dos señores, como dice el Evangelio, que son dos verdades que son incompatibles entre sí, que son verdades para él, no es la realidad. O sea, no son verdaderas verdades, podríamos decir. Pero incluso si hay ignorancia invencible, si se va a confesar, sale de la ignorancia, porque pregunta. Entonces el problema es el otro caso, si hay perturbación psíquica. Supongamos que hay una perturbación psíquica verdaderamente psiquiátrica inculpable en alguno de los dos que está en adulterio. O sea, que está casado válidamente antes y después está en adulterio. ¿Puede esa persona comulgar? Bueno, la doctrina moral indica que no, porque se afecta el bien común. O sea, supongamos que teóricamente no tiene uso de razón. Si no tiene uso de razón del todo, tampoco puede comulgar, porque no tiene uso de razón, porque hace falta el uso de razón para comulgar. Supongamos que es una perturbación que impide comprender que esto efectivamente es una disociación, lo que él pretende, no lo puede entender de ninguna manera, no lo puede aceptar. Entonces, ¿el confesor le podría proponer la comunión si llega a la conclusión de que es inculpable esta situación o este pecado material? O sea, que no es pecado formal, sino material. Bueno, tampoco. Y eso porque esta comunión afectaría el bien común de la Iglesia. Y lo dice Juan Pablo II y también lo dice Francisco en la Moris Leticia. O sea, que en el discernimiento hay que tener en cuenta el bien común de la iglesia. Y el bien común de la iglesia no es la suma de los bienes particulares, como dijimos antes. O sea, no es que una persona esté bien, la otra bien y todos juntos bien. Es otra cosa, es el bien de la comunidad, en este caso de la comunidad sobrenatural, que es la iglesia. Este bien surge de la Eucaristía, está constituido por la Eucaristía, y el divorcio y el adulterio consiguiente, aunque sea material, afectan esta santidad de la iglesia. Como afecta también cualquier pecado material, la santidad de la iglesia. Entonces, podría impartir la absolución si se dan las condiciones debidas, así como puede hacerlo en caso de verdadera conversión, pero no podría, como médico y maestro, aconsejar o aprobar la comunión sacramental a quien manifestara intención de continuar en una situación aún solo de pecado externo. Pues como dice el Amoris Laetitia, se trata del bien común de la Iglesia. Este debe entenderse en sentido propiamente teológico y metafísico, que no coincide con la suma de los bienes personales ni con un estado externo, especialmente tratándose del sacramento de la comunión, que significa, realiza y contiene el bien común de la Iglesia, como dice Santo Tomás o enseña. Ahora bien, si en algún caso puede el confesor callar y disimular frente a un pecado material o un error para evitar que se convierta en pecado formal u otro ejemplo negativo, con tal que no parezca aprobación, dum modo non putetur confessarius approbare malum, dice San Alfonso, María de Ligorio, que es el gran maestro de todos los moralistas, o sea, mientras que no parezca, que no se piense que el confesor aprueba lo malo, nunca puede aconsejar positivamente una conducta que afecta al bien común. Eso está bien claro en la tradición de la teología moral. O sea, una cosa es callarse porque si no el penitente haría un pecado peor o incurriría en un pecado subjetivo, personal, formal, cuando antes era un pecado solamente material, o sea, no se daba cuenta de lo que hacía o estaba impedido psíquicamente y no tenía culpa. Y otra cosa es aconsejar la comunión. Eso no se puede hacer. Ahora, en las situaciones normales, lo que pasa es otra cosa. El caso más difundido es el del error vencible, ya por el hecho de que el penitente interrogue. O sea, si una persona se va a confesar y pregunta, no hay ignorancia invencible, porque para eso se fue a confesar. Y pregunta y presenta su caso. Error vencible y gravemente culpable, o al menos nocivo para el penitente y para el bien común. O sea, el error puede ser culpable, porque alguien puede no querer saber algo voluntariamente para no cambiar. Gravemente culpable o al menos nocivo para el penitente y para el bien común, referido a la comunión en estado de pecado mortal, especialmente de los que conviven sin matrimonio y de los divorciados con nueva unión, en cuyo caso existe la obligación de instruir con caridad y verdadera misericordia al penitente para que salga de su error, creyendo y esperando en la fuerza sanadora de la gracia sobre cualquier análisis de la razón y cualquier análisis y método psicológico. O sea, es un misterio lo que hace la absolución. O sea, da la gracia, no es un método humano para sanar, es un método divino. Es la gracia la que sana. Entonces, el confesor es instrumento de esta gracia, tiene que conducir por medio de los consejos, de la instrucción, de la misericordia, a que efectivamente reciba la gracia y cambie, o sea, salga de esa situación y de esos actos, que son culpables. Así pues, la referencia de la exhortación al bien común de la Iglesia, que retoma la de la familiar y consorcio, manifiesta teológicamente que está cerrada toda puerta, cualquier acceso legítimo de los divorciados con nueva unión, no castos, a la comunión sacramental. Bueno, con esto termino y doy lugar a las preguntas.